Mi corazoncito está de nuevo todo el tiempo. Prende dos velitas y te escribe una canción. Es un poco necio y se llena de complejos, pero se cree tu dueño, mira qué imaginación. No le digas a nadie mucho que te quiero, que soy un dueño loco y se le comete el pueblo. No le digas a nadie que tu vida es mi vida, que me la paso imaginando, esperando tenerte conmigo y que va. Cariñito, mi corazón vestido de negro te espera dormir.